Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Este lunes 11 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el indulto parcial a Carmen Bajo y Carlos Cano, integrantes de la Asamblea 15M de Granada. Fueron condenadas en 2014 a 3 años de cárcel y al pago de 3.655 euros de multa por un delito contra el derecho de los trabajadores en el contexto de los piquetes informativos en la jornada de huelga del 29 de marzo de 2012. Los indultos son parciales y suponen, tras más de 5 años de la sentencia, la rebaja de la pena de cárcel de 3 a 2 años, evitando así la entrada en prisión al no tener antecedentes penales. El 29 de marzo de 2012 fue la primera jornada de huelga general de ese año, convocada por todos los sindicatos, así como por el Movimiento 15M o colectivos como Facua. El objetivo era protestar contra la reforma laboral, aprobada en febrero de ese mismo año por el gobierno de Mariano Rajoy. La reforma, que aún hoy sigue vigente, facilitaba aún más el despido de los trabajadores y trabajadoras, abaratando las indemnizaciones por despido y aniquilaba los convenios colectivos para sustituirlos por convenios en cada empresa, haciendo que las trabajadoras y trabajadores perdieran aún más poder adquisitivo y su poder de negociación en las empresas se viera reducido. Estas medidas de recortes de derechos laborales venían precedidas de la aprobación por el gobierno de Zapatero en septiembre de 2010 y mediante decreto ley de una reforma sustancial del mercado laboral con el objetivo de flexibilizarlo, es decir, abaratar los despidos y otras medidas para el beneficio de la patronal. Esa reforma laboral de Zapatero fue contestada por los sindicatos con la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010. 2012 fue, sin duda, un año de luchas sociales, con la jornada de huelga general el 29 de marzo, las manifestaciones de rodear al Congreso el mes de septiembre y una nueva huelga, en esta ocasión huelga general europea, el 14 de noviembre, el llamado 14N, una jornada de lucha contra las medidas de austeridad que incluían recortes en los servicios públicos como educación y sanidad, la reducción de los salarios y el aumento del IVA, entre otras medidas. También fue un año de muchísima represión a la movilización social. El informe de 2016 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo señalaba que desde 2010 más de 300 personas fueron acusadas por participar en piquetes durante las huelgas. Además de la criminalización al piquete, la huelga del 14N de 2012 supuso para Esther Quintana la pérdida de un ojo por el impacto de un proyectil lanzado por los Mossos de Escuadra en Barcelona. Pablo y Jorge, dos sindicalistas de CNT Logroño, fueron detenidos tras los disturbios que tuvieron lugar en la huelga general del 14N en esa ciudad, tras una violenta carga policial, y están hoy sentenciados a 4 años y 9 meses y 1 año de cárcel respectivamente. Actualmente están pendientes de la resolución de un recurso de apelación interpuesto por las defensas. Alfon, un joven de Vallecas, fue detenido en la jornada de huelga y condenado a 4 años de cárcel y está actualmente en prisión. Desde la alegría de saber que nuestras compañeras no van a entrar en la cárcel, queremos recordar que Carmen y Carlos fueron dos de los cientos de trabajadores y trabajadoras represaliados durante 2012 por ejercer el derecho a la huelga. Este indulto parcial no enmienda ni repara, en lo más mínimo, la represión vivida durante la jornada de huelga, amparada por el uso del Código Penal contra el derecho a huelga y la participación en piquetes informativos. Con este indulto, recordemos que parcial, Sánchez vuelve a tomar una medida propagandística como ya hiciera con el Aquarius. Si en esa ocasión permitía la llegada de inmigrantes de este caso tan mediático mientras peleaba en Europa por conservar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y mantenía las represivas políticas fronterizas del PP continuando con la vulneración de derechos en la frontera, en esta ocasión nos vende este indulto también como propaganda política de cara a las elecciones del mes que viene, mientras mantiene intacta la reforma laboral de 2012 que prometió derogar y que motivó aquella huelga general del 29 de marzo de 2012. sobre el derecho a la huelga y el no caso de Jorge y Pablo por la huelga del 14N, podéis escuchar los interesantes programas 5 y 6 del programa Menos Lobos de esta casa en la web radioalmaina.org o en el blog del programa menoslobos.net. Como apuntan nuestras compas de Menos Lobos, reconocer el derecho a la huelga implica introducir una lógica distinta, la de la lucha de clases, toda una herejía para el pensamiento dominante. El derecho de huelga es, por lo tanto, una piedrecita en el zapato del monstruo, así que se busca limitarlo y, siempre que sea posible, criminalizarlo, convirtiendo en delito una de sus herramientas imprescindibles, el piquete. Derecho al trabajo sí, pero solo el día de huelga. El resto del año, vulneración de derechos, paro y recortes salariales, además de trabajos no reconocidos y sin ningún derecho, como el de las empleadas del hogar. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde CGT nos llega una nota de prensa en la que condena las recientes declaraciones racistas de Vox y pide a las demás formaciones políticas valentía para desmontar los bulos sobre la inmigración. La leemos a continuación. Vox ha presentado en Andalucía una proposición no de ley denunciando la labor humanitaria de SASEMAR, Salvamento Marítimo, y vinculando el aumento de la muerte en el Mediterráneo con los medios de salvamento. El partido ultraderechista también acusa a SASEMAR de actuar como un servicio de autobús en relación al rescate de seres humanos en el Mediterráneo. El sindicato considera que estas declaraciones son intolerables porque se basan en un discurso del odio hacia el extranjero pobre que huye de su lugar de origen por hambre, miedo o miseria. En este sentido, la organización anarcosindicalista ha querido recalcar que dichas afirmaciones las realizan representantes políticos en sede parlamentaria que, por otro lado, alardean de ser defensores de la vida. Por otra parte, la organización anarcosindicalista también ha manifestado que las acusaciones de Vox hacia el colectivo de profesionales de salvamento marítimo son inadmisibles desde el punto de vista del derecho marítimo, pues están pidiendo que se incumpla con la máxima misión de este ente público, que no es otra que la de salvaguardar la vida humana en el mar. Además, CGT ha recordado que el colectivo de profesionales de SASEMAR realiza una labor mundialmente reconocida jugándose la vida, la mayoría de las veces sin medios humanos y materiales, en maniobras muy complicadas en las que estos trabajadores son testigos en primera línea de la muerte de sus semejantes. CGT muestra su apoyo incondicional a todas las personas trabajadoras de salvamento marítimo, agradeciendo su encomiable labor en la mar a pesar del maltrato institucional que soportan como profesionales del salvamento humanitario. CGT subraya que continuará velando por los derechos laborales de este colectivo, haciendo frente a cualquier ataque fascista de organizaciones de extrema derecha y combatiendo las injusticias hacia los más vulnerables de nuestra sociedad. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pasamos ya a nuestra sección de convocatorias y empezamos con mañana viernes día 15. Hoy, si nos escuchas en redifusión, está convocada la huelga por el clima ante la emergencia climática, contra la extinción de especies y la crisis ecológica. Esta convocatoria se engloba en el movimiento internacional Fridays for Future. En Granada habrá una protesta a las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen. A las 6 de la tarde, la Biblioteca Social Hermanos Quero, nueva sesión de micro abierto, donde Seidlitz del Castillo presentará su poemario Manifiéstate, coeditado entre Zambra, Baladre y CGT. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27, junto a Severo Ochoa. Y a las 6:30, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas organiza la charla coloquio El futuro de las pensiones. Será en el Centro Cívico del Albaicín, en la Plaza Liatar. A las 7:30 de la tarde, nueva sesión del Cineforum de la Redonda, en esta ocasión con la proyección de la película Franz, de François Ozon. La Redonda se encuentra en el Camino de Ronda 190. Pasamos al sábado 16, a las 12 de la mañana arranca una nueva ruta contra la precariedad en la hostelería. En esta ocasión organizada por CNT AIT Granada, la Asamblea Interprofesional, Kelis Unión Granada y el SAT. La ruta empezará en la calle Alamar, esquina con Pedro Antonio Alarcón. También el sábado a las 6:30 de la tarde en La Redonda, taller de grabado en linóleo, en Camino de Ronda número 190. Y a las 6 de la tarde, Ayuntamiento Albaicín organiza una nueva sesión del Albaicine en el centro, la Escuela Gómez Moreno, en esta ocasión la película Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, con la participación en el Cineforum, de colectivos gitanos y LGTBI+. El Colegio Gómez Moreno se encuentra en el Callejón de las Campanas número 7, detrás del Mirador de San Nicolás. A partir de las 9 de la noche y hasta la medianoche, barriz solidario organizado por Esterilizaciones Granada. El dinero recaudado irá destinado al cuidado de colonias felinas de Granada. Habrá tapas veganas y mercadillo benéfico. Todo ello en el PAF Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Y el lunes 18, como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros, mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana.